mi casa. Y os meteré en una lata. Porque yo soy el rey del pollo frito. El rey del pollo frito. El rey del pollo frito. Thank you.